¡Eso es! ¡Jordan! ¡Canasta, canasta, canasta, canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond! Este Jordan me suena. Hola, bienvenidos a la sexta emisión de Radio Zona 2-3. Les habla Héctor Díaz y con nosotros tenemos a Jesús Morales. Aquí estoy. Y Fran Rodríguez. Allá estoy. En este programa pasaremos a contarles cómo se están desarrollando los playoffs de la NBA y cómo está la ACB. Además, también contaremos con la participación de Dani Montserrat con una crónica de cómo está yendo la Liga Femenina y... Un post en el foro, de nuevo vuelve la sección al foro. ¿Qué les parece a ustedes que vuelva? Bien, ¿lo tienes preparado ya? Por supuesto, está aquí preparado ya. ¿Fran? Estamos muy bien con nuestro enviado especial Jesús Morales en el foro directamente. Estoy infiltrado con un americano en Rusia en la Guerra Fría. Qué miedo, ¿no? Muchísimo. Yo estoy acojonado ya de estar ahí, pero bueno, aguanto. Bueno, empezamos con NBA, por ejemplo. ¿Qué nos puedes contar de la serie entre Orlando Magic y Charlotte Bobcats? Orlando gana 3-0 a los Charlotte Bobcats en estas series y todo va a indicar que repetirán victoria en Charlotte y se llevarán una victoria completa en los playoffs. Howard ha tenido problemas de faltas en todos los partidos, algo que alegra mucho a nuestro amigo Fran, seguro. Seguramente. Pero está realizando una impecable defensa mientras está en pista. Nelson es el gran líder de estos Magic y promedia esta eliminatoria 25 puntos con 4 asistencias. Los Bobcats no pueden con el ritmo de juego de los Magic, que se postulan como finalistas del Este. No, finalistas no, creo yo que se postulen como finalistas. ¿Cuál es tu apuesta para una final de la conferencia Este? LeBron James es uno de ellos y el otro sería Boston. Boston. Es muy, muy optimista porque no, sinceramente no va a Boston. Pero bueno, Boston, ¿cómo está en su eliminatoria, Héctor? Bueno, Boston de momento vence a Miami por 3-1. Los Celtics de momento han sido muy superiores durante el desarrollo de la serie, sobre todo en los 3 primeros partidos. Boston de momento está siendo una ciudad impenetrable. Miami no pudo ganar ni de lejos. Bueno, quizás en el primero, pero tampoco. No pudo ganar en la cancha de los Celtics. Y en Miami pues lograron su tercera victoria después de sufrir con una gran canasta de Paul Pierce. ¿Algo que comentar de la canasta de ti, Paul Pierce, Jesús, particularmente? Paul Pierce me parece un jugador muy sobrevalorado, pero está haciendo una buena serie con su kilito de más. Incorrecto, porque Paul Pierce es un jugador valoradísimo. Paul Pierce es sobrevalorado, crack. Eso es lo que estoy diciendo yo. Valorado, muy bien valorado, está bien valorado, es correcta su valoración. Te contradices, Frank. Bueno. En el cuarto partido, Wade se exhibió terminando con 46 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes. Un auténtico partidazo de Dwayne Wade, sin una duda que al final de ese cuarto y al inicio del último definió el partido desde la línea de 6-75. Increíble, una exhibición sin palabras. Sin palabras también nos deja la serie entre Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks, que va 2-1 para el equipo de Atlanta. 102-92 quedó el primer partido, 96-86 el segundo y 107-89. Atlanta Hawks ha dominado la serie en su pista gracias al acierto del anotador Joe Johnson y a los números de Josh Schmidt con 17 puntos, 12 rebotes y 7,5 asistencias en los dos partidos. Por parte de Milwaukee, Giannis tuvo un gran debut con 34 puntos, sin embargo, se ha ido apagando. En el primer partido en Milwaukee, los Bucks ganaron con total autoridad gracias al trabajo del banquillo. Jerry Stackhouse con 16 puntos, Ilja Sowat también aportó y Rick Nowitzki, 11 puntos cada uno, respectivamente. En la cuarta serie de la conferencia Este, los Cavaliers ganan 3-1 a Chicago. El primer partido en Cleveland la ganaron los Cavaliers por 96-83. Luego otra victoria de 10 puntos, 112-102. El primer partido en el United Center, Chicago dio la sorpresa al ganar 108-106. Pero en la pasada madrugada del domingo al lunes, los Chicago Bulls sucumbieron ante la exhibición de LeBron James por 121-98. ¡Sasca! LeBron sin ninguna duda hizo eso ante los jugadores de Chicago Bulls porque fue una exhibición increíble. Terminó con 37 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Y lo cierto es que la canasta, ese triple, ese buzzer beater en la tercer cuarto, fue algo sobrenatural. Sobrenatural, creo que solo lo ha repetido por el estilo Michael Jordan, como bien decía en el foro G. Vázquez, o mejor dicho, Gonzalo Vázquez. Un saludo aquí a Gonzalo, que está en Nueva York y siguiendo las series de Boston-Miami. ¿Y siguiéndonos a nosotros? Bueno, se le puede decir. Hay que comentárselo. Hay que comentárselo, por supuesto. Pregúntale, que tú tienes manga, ¿no? Un poco sí, bueno. Tampoco tanto. Tampoco tanto, es un gran hombre, Gonzalo. Pasamos a la conferencia oeste. Por supuesto. Pues empezamos con Los Ángeles Lakers contra Oklahoma City Thunder, 2-2. De momento, pues los Thunder igualan la serie a 2 tras aplastar a los Lakers de forma incontestable. En Oklahoma se están acostumbrando a ganar a los Lakers un rato antes de que acaben los partidos, ¿no? Mal el equipo en general, con un Derek Fisher ampliamente superado por Westbrook, con 18 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Buen partido también de Durant, con 22 puntos. Y en los Lakers, al menos peleó Bynum con 13 puntos y 10 rebotes. ¿Los Lakers no pueden con Oklahoma, al menos allí? Pues no, la verdad es que es una total sorpresa, aunque ya se sabía que Oklahoma es un equipo con mucho futuro. Lo cierto es que pocos apostaban por un presente tan, tan brillante de los Thunders, que están poniendo contra las cuerdas a los Lakers. Y recordemos, bueno, tenemos aquí los datos, el segundo partido disputado en el State Center, los Lakers ganaron de 3, y gracias a los tiros libres, porque si no, Oklahoma podría estar ahí incluso con ventaja en esta eliminatoria. Puede dar guerra el equipo de Oklahoma, incluso con el nuevo formato que es 2-2-1-1. Exacto. Puede sorprender si los Lakers se descuidan. Kobe no creo que esté en su mejor momento. Pau Gasol está regular son. Y puede dar la sorpresa al equipo de Oklahoma. Pasamos al siguiente partido entre Phoenix Suns y Portland, el equipo de Rudy. La serie está empatada 2-2. Portland se sigue agarrando a Phoenix para que no se le escape y consigue empatar la eliminatoria. Este empate trae otra buena noticia para Portland: la vuelta de Brandon Roy a las canchas después de su lesión. La mala noticia es que Rudy no consigue jugar, mala noticia para nosotros, demasiados minutos, sino al contrario, cada vez juega menos. En el último partido, 8 minutos, 3 puntos y toda la segunda parte sin jugar. Sus minutos se vieron repartidos gracias a Jerry Bayless, Martel Webster y, claro, Brandon Roy, que volvió. Los minutos se están repartiendo mucho para Rudy. Ha habido un problema aquí porque... ¿Qué pasa? Tenemos los apuntes aquí de tal, pero bueno, se han quedado en el punto medio. Se han quedado en un punto muerto. Ay, Dios mío. Lo que hace la física, ¿eh? Qué bueno es. Lo que hace la física. Bueno, Héctor, ¿sigues tú con la conferencia oeste? Sí, sigo yo. Dallas de momento pierde contra San Antonio 1-3. Los Spurs están llevando una eliminatoria muy igualada gracias al buen hacer del Big Three, Duncan, Ginobili y Parker. Si bien el cuarto partido se ganó a merced de 29 puntos de George Hill y a la buena defensa sobre Dirk Nowitzki, que no acaba de explotar en estos playoffs. Dirk Nowitzki, que recordemos, le rompió la nariz a Manu Ginobili de un codazo. ¿Creen que fue voluntario? Yo creo que sí. ¿Por qué? No, porque era sudamericano. Pero meterle el codo entre un europeo y un sudamericano no le puedes preguntar nada a Fran, porque ya sabemos por dónde va a tirar, ¿eh? Hombre, eso sí. Tiraré para Maludo, que Maludo está echando una pedazo de serie. Está jugando, roba balones, incordia todo el día, mete puntos de asistencia, hace de todo este sudamericano. Recordarles también que yo lo dije, 3-1 sí, va ganando sí, sí. Los Spurs. Mi apuesta sigue en pie. Hay que reconocerlo. Apostaste por los Spurs mientras nosotros dábamos la cara por Mavericks, pero al final todo va a indicar que los Spurs estarán en semifinales. Al igual... Correcto. Bueno, pensaba que no había llamado o algo. Al igual que los Jazz, que están dando también la sorpresa en la otra eliminatoria del oeste, ganando 3-1 a los Denver Nuggets. Los Denver Nuggets que se pusieron por delante tras ganar el primer partido de una exhibición de Melo. Pero lo cierto es que han remontado Utah Jazz y en Salt Lake City han vuelto a ser ese equipo rocoso que siempre ha sido. En el reciente partido, en el cuarto, los Jazz ganaron su tercer partido gracias a una exhibición de Boozer, que completó un gran partido con 31 puntos y 13 rebotes, muy bien secundado por Deron Williams con 24 puntos y 3 asistencias, contrarrestando así el gran partido de Anthony, que terminó con 39 puntos y 10 rebotes, pero estuvo demasiado solo. Demasiado solo, no está aportando desde el banquillo J.R. Smith, que se está dedicando a otra cosa, y Chauncey Billups tampoco ha tenido una muy buena serie. Sin duda, una gran sorpresa que Chauncey esté tan desacertado. Ese wow. Hombre que es tan regular. Se esperaba más de los Denver Nuggets, al menos hasta ahora. Sin duda, la verdad es que sí. Pero Williams está haciendo una gran eliminatoria, y Boozer, otro que igual. ganándose el próximo contrato que le toque. Pues hasta aquí el resumen semanal de NBA. ¿Algo más que decir, Jesús? No. Nope. Que ganarán los Spurs. ¿Ganarán qué? El anillo. La serie. Ah, bueno. La serie. Bueno, lo tienen cerca. Pasamos a ACB. ¿Qué nos puedes contar, Jesús, del Club Baloncesto Granada-Real Madrid, por ejemplo? El Granada-Real Madrid terminó con un resultado de 66-71. El Real Madrid venció al Granada en el Palacio Municipal de Deportes. El partido estuvo muy disputado y no fue hasta el último cuarto donde se decidió el vencedor. En los últimos segundos, gracias a un robo de balón de Prigioni y una técnica de Trifón Poch, el Real Madrid se llevó el encuentro. Buen partido de Sergio Llull con 15 puntos y Antetokounmpo con 12 por parte del Granada. Hendrix anotó 15 y John Stephenson 12. En el siguiente partido, el Real Barça 84, Unicaja 74. El Barça gana Unicaja en el Palau Blaugrana. Con esta victoria, el conjunto de Xavi Pascual queda clasificado matemáticamente como primero de la liga regular. Los azulgranas controlaron y dominaron el encuentro desde el principio, como era de prever, mientras que el Unicaja intentaba sin éxito alcanzar al Barça. Buen partido, como no, de Fran Vázquez con 20 puntos y de Ricky Rubio con 15. Por parte del Unicaja, el ex Gran Canario Freeland anotó 17 puntos, mientras que Savian Daudel acumuló 16. El Power Electronics, por su parte, venció por 81-64 al Segoviao Blue Sense. Los valencianos celebraron ante su afición el reciente título de la Eurocup y lo hicieron con una victoria clara. Por ese resultado que les decía, 81-64, gracias, entre otras cosas, al partidazo del joven José Simeón, del cual después haremos una referencia. Una referencia pequeña, sí. Autor de 15 puntos, 6 asistencias y 26 puntos de valoración. En el Segoviao Blue Sense aguantó solo hasta el descanso. Luego se desinfló y ya está muy muy cerca de una plaza de descenso. En cambio, buenas noticias matemáticas para el Power Electronics. Será como mínimo cuarto y así asegura la ventaja de campo en los cuartos de final ligueros. Sí señor, haciendo inútil la buena racha del Cajasol, que volvió a ganar este fin de semana en ayuda de Acción de Fuenlabrada por 78-56. Quinto punto a ser, como decíamos, el Cajasol, que sigue ganando y dando alegrías a una afición que ahora ya de forma matemática verá el primer playoff en Sevilla desde el año 2000. Han tenido que pasar 10 años, pero los hispalenses ya están matemáticamente entre los 8 mejores. Y con 2 victorias de ventaja sobre el sexto, el Unicaja. Los de Plaza certificaron este éxito con un buen juego de equipo. Santoransky, máximo dador con 12 puntos y una excelente defensa para someter a la ayuda en acción Fuenlabrada. En otro duelo, el DKV Juventud y el Vizcaya Bilbao, 66-72, ganaron los bilbaínos. Era una final para ambos contendientes al playoff y los vascos tuvieron la cabeza más fría en la recta final, llevándose una victoria que les pone novenos y en clara situación de optar al playoff. Los verdinegros, en cambio, quedan a expensas de un milagro al hundirse en el tercer cuarto y no poder contener a Alex Mumbrú, letal en su retorno a Badalona. 22 puntos, 6 rebotes y 37 de valoración, bien secundado también por el ex madridista Axel Herbel, con 10 puntos y 10 rebotes. También clave Axel. La Cefa Estudiantes venció al Club Baloncesto Murcia por 75-64. Este equipo estudiantil que sigue venciendo en casa y que se coloca séptimo al ganar por esa diferencia a un CB Murcia que juega con honor y garra pese a su situación clasificatoria, ya matemáticamente descendido. Lo mejor del partido fue el duelo interior entre Nick Caner Medley con 20 puntos y 9 rebotes y Asselin con 23-10. Si bien al final quien decidió fue el líder colegial, Carlos Suárez, con un 11-11 más 24 puntos para un total de 24 puntos de valoración y una gran capacidad de recuperación al retornar después del mayor susto de la jornada, cuando cayó groggy fruto de un golpe involuntario de un compañero. ¡Sabes! ¡En toda la boca! Sin duda, ese fue el golpe, hombre, de su compañero. Frank, eso no, hombre. En otro partido, un partido histórico, el Blancos de Ruda Valladolid ganó 61-39 al Laun Aro. Guipúzcoa, el blanco de Rueda, rompió con la racha de 8 derrotas consecutivas y certificó su permanencia en ACB a lo grande ante su afición y con un gran trabajo de equipo que anuló totalmente a un aro desconocido que finalizó con unas estadísticas irrisorias. 61-39 final, fijando la peor anotación de nunca o de siempre, según se mire, en la ACB. 39 puntos superan el peor registro anterior, que era de 40, e igualando el partido con menos puntos totales, 100. Lamont Barnes, Eulis Baez y Diego García, superando la decena de puntos, fueron los más destacados en el Blancos de Rueda, mientras que por los donostiarras, solo Miralles logró buenas estadísticas con 10 puntos y 14 de valoración. Ricardo Uriz hizo menos 7 de valoración. Menos 12, ¿no? Menos 12, sí. Es que yo quería un poco el pobre, pero bueno, menos 12, sí. Menos la 12. Verdad es que fueron menos 12. El pobre, hay que decirlo, menos 12, menos 12. Menos 12. Siguiente partido, Caja Laboral, Suzuki Manresa, 78-69. El Caja Laboral vivió una tarde algo más plácida al ganar por 78-69 al Suzuki Manresa. En un partido que no pudo jugar el brasileño Thiago Splitter, una baja inesperada debido a problemas de espalda. Sin embargo, los 31 puntos de un brillante Teletovic que dijo... ¡Es Sparta! Guiaron a los vasconistas hacia la victoria. Por los manresanos, Larry Lewis con 11 puntos y 13 de valoración logró buenos números. Montañés y Grimau superaron la decena de puntos. Sin embargo, no pudieron seguir el ritmo anotador del Caja Laboral, que obtuvo un gran porcentaje de tiros de campo y realizó una muy buena defensa. Por último, recordar que el Gran Canaria 2014 había vencido ya al Meridiano Alicante por 82-77 en un partido adelantado de esta jornada número 31. Además, Alex Mumbrú fue el jugador de la jornada. Sin duda, su acierto anotador no pasó desapercibido, ya que en los casi 35 minutos que estuvo en pista consiguió sumar 22 puntos tras convertir 5 de 8 en tiros de 2, 1 de 3 en triples y un perfecto 9 de 9 desde la línea de personal. Consiguió además capturar hasta 6 rebotes y colocar un total de 3 tapones. Además, se mantuvo atento en defensa para recuperar 2 balones, dar 3 asistencias y recibir 9 faltas personales. La tabla clasificatoria queda de la siguiente manera. El Barça es líder con 28 victorias y 3 derrotas, ya quedará así hasta el final de la liga regular. Segundo y tercero Real Madrid Caja Laboral con un récord igualado 25-6. Sin duda una de las grandes luchas de la clasificatoria en lo que queda de temporada. Cuarto el Polo Electronic Valencia con 21-9. Quinto Cajasol, 18 victorias y 13 derrotas. Y aquí empieza ya la lucha por unos playoffs, que va a ser una lucha encarnizada. Sexto Unicaja 16-15, séptimo Estudiantes 16-15, octavo Gran Canaria 15-15, noveno Vizcaya Bilbao Basket 14-16. Recordemos que uno de los partidos aplazados que quedan y que tienen que disputar es precisamente entre Gran Canaria y Vizcaya Bilbao Basket en tierras bilbaínas, así que ese partido va a ser probablemente decisivo a la hora de decidir de ver quién va a quedar en esa octava plaza. Pero aún así hay posibilidades todavía para Granada 14-17 y Juventud 14 también 17. Duodécimo, decimotercero y decimocuarto tenemos al Valladolid, Manresa y Fuenlabrada. Bueno, hay que decir que están. Y si nos está escuchando alguien de Valladolid. Exacto, o de Manresa o si de. No, si no se les nombra es porque están ahí. Bueno, pero hay que decir que buena temporada porque han cumplido su objetivo de salvar la categoría. Decimoquinto, decimosexto, Alicante y Laun Aro con 11 victorias. Y ya en el descenso, ¿esto lo decimos también o no? También dígalo. Sacobeo, 8 victorias, 23 derrotas. Y último, Murcia, 5 victorias, 26 derrotas. Y con saña. Con saña. El Fran este tiene más mala leche. Bueno, mi madre. Esto es lo que ha dado de sí la jornada número 31 de la ACB. Algo más que comentar. Simplemente, pues, supongo la lucha entre Madrid y Caja Laboral por esa segunda plaza y por meterse en los playoffs varios equipos. Y ese partido, sin duda, el partido aplazado, Gran Canaria, Vizcaya Bilbao Basket en el BEC, va a ser un partido que define al final quién va a ser ese octavo clasificado. Fran, ¿algo más? Nada más. Pues si les parece, pasamos a la Liga Femenina, del cual pues Dani Montserrat, compañero, nos ha hecho un resumen de este primer partido que está enfrentando al Ros Casares y al Perfumerías Avenida. Vamos a ver qué nos contaba. La actualidad de la Liga Femenina pasa por el primer partido de la final que se disputó este fin de semana en la Fonteta de San Luis de Valencia entre el Ciudad Ros Casares y el Perfumerías Avenida. Las valencianas ganaron con mucha comodidad a las salmantinas por 78-69. Un marcador que no refleja en absoluto la gran superioridad que hubo sobre el parquet de la cancha valenciana. Le bastó a las valencianas un segundo cuarto excepcional en defensa para colapsar el ataque del Avenida, que no supo encontrar a sus jugadoras interiores y que acabó naufragando desde la línea de tres puntos. En el último periodo del partido, el Ros Casares llegó a disfrutar de una ventaja de 22 puntos que a punto estuvo de echar por la borda por su dejadez. Las salmantinas lograron hacer un parcial de 0-16 que les colocó a solo 6 puntos del Ros Casares con pocos minutos por jugarse. Finalmente, las valencianas de Isma Cantó sentenciaron el encuentro desde la línea de 3 puntos y desde los tiros libres. Dani también nos hablaba de las jugadoras destacadas de este partido. Cabe destacar el partido que realizó la australiana Belinda Snell, que logró 24 puntos, y el de la norteamericana Delisa Milton-Jones, que con 23 puntos fue la auténtica dueña de ambas zonas. En el Perfumerías Avenida solo se salvó la actuación de Sancho Little, que logró 35 de valoración gracias a sus 19 puntos y sus 12 rebotes. El segundo partido de esta final se disputará este jueves en el pabellón Woodsworth de Salamanca a partir de las 8:30 de la tarde, aunque muchos tienen que cambiar las cosas para que el conjunto salmantino pueda forzar al menos el tercer encuentro de esta final. Además, también nos cuenta cómo está la fase de ascenso a la Liga Femenina. En otro orden de cosas, ya se conocen los 8 equipos que disputarán la fase de ascenso a Liga Femenina en Villagarcía de Arousa del 6 al 9 de mayo. Estos 8 equipos son el Jopisa Burgos, el Estrugasa, el Space Tani de Ibiza, el Femenil San Adrià, el Unicaja Canarias, el Ensino, el Universidad del País Vasco y el Ovenasa de... Además, volvemos con la... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Venga. Bueno, volvemos con la sección del foro, Jesús. ¿Qué nos has encontrado? En el foro ACB, buceando ahí entre la mierda del foro ACB, con perdón de los que se salvan, un tema llamado José Simeón me llamó la atención porque sin duda el valencianista hizo un gran partido. Y vi una respuesta del forero: te quiero. Muy un buen nick, la verdad, para un forero: te quiero. Qué amoroso. El post decía lo siguiente: es una cuestión de morfología física. Obviamente lo he visto más de 5 partidos, pero vamos, a mí con ver 4 minutos de un jugador me sobra y me basta. Hablando en referencia de José Simeón. Del I've futuro. Got balls of steel. Ese es te quiero, ese sí. Es te quiero, sin duda. Hombre, con 4 minutos pues sí, claro, te da tiempo de ver cómo bota el balón, ¿no? Un sí. Poco más, algún tiro. Te quiero es sin duda uno de los scouts, más prestigiosos de la NBA. Está en la NBA. Por supuesto. I love you. Ese hombre tiene que ser increíble. Incredible. Absolutamente increíble. Bueno. Bueno. ¿Algo más que comentar, Jesús? ¿Algo más, Fran? Yo nada. ¿Cómo está Chávez? ¿Sigue liándola o? Chávez la está liando. La está liando enormemente. Está convirtiendo mi país en un país... Este Chávez... comunista. ¿Por qué no se calla Chávez ya, eh? Porque el rey no se lo pide otra vez. Es que... Ay. Esa reflexión... Es que mientras esté Chávez, el baloncesto venezolano no vaya a ningún lado. Eso está claro. Como siempre, a ningún lado. Bueno, Karel Herrera, Oscar Torres... Bueno, pero eso ya no vuelven. No veía yo la conexión entre Chávez y el baloncesto, pero sí. Bueno. La hay. Es que Chávez es pequeñito y Chávez... Tú ya sabes que los presidentes pequeñitos no patrocinan el baloncesto porque no es su deporte. Fíjate cómo está Francia. Por ejemplo, y mira cómo está España. Entró Zapatero y no hizo nada, pero políticamente no hizo nada. Pero mira, España empezó a ganar todo. ¿Todo? ¿Por qué? Porque Zapatero es un tío que le gusta el básquet. Y Obama. Tenemos una llamada, señores. Eso parece una llamada. Eso más que correcto es una llamada, ¿eh? Declaraciones de Hugo Chávez Frías para nuestro programa. Bueno, eso lo ha hecho un venezolano y en consecuencia creo que está capacitado para hacerlo porque un venezolano puede decir de todo sobre su país, ¿no? Bueno, esto de tertulia política que cerramos... Es para amenizar un poco todo, pero bueno, sí, vamos a cerrar ya el programa. Vamos a cerrarla ya antes de que nos digan algo. Bueno, hasta aquí este sexto programa de Radio Zona 2-3. Jesús. Eso ha sido todo, amigos. Frank. Bueno, debemos recordarle que les vamos a dejar con un gran tema, grandísimo tema. Recuérdanoslo, Jesús. Un tema del grupo inglés de Heavy llamado How You Like Me Now. Y la traducción es: ¿cómo te gusto ahora? Madre mía. Es un espectáculo, ¿eh? Esto. Es que con la voz esa. Que homosexual. Vale, Jesús Morales, gracias. Fran Rodríguez, gracias también. Les ha hablado Héctor Díaz y esto ha sido todo por hoy. Gracias también, Chávez. Now you need to know. get like.